la mia grande tela. Mimi Kalfami Angola, ya son de acá esclavo. Mimi Kalfami África, ya son de acá libertad. Mi Angola, Naciones Unidas en América, mi falla indiferencia. Naciones Unidas en América, mi falla indiferencia. Mi Angola, yeah, yeah, yeah. Yo soy Nazaraño.